Bien, vamos a hablar ahora sobre la apostasía. Para ello, les pido que abran sus Biblias en 1 Timoteo 4. Y vamos a leer el versículo primero. Y con esto vamos a mostrar un aspecto más genérico de lo que es la apostasía. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El cristiano de hoy, el evangélico de hoy en día, ha escuchado hablar sobre la apostasía y espera signos y señales de la apostasía. Generalmente, cuando se habla de apostasía, las personas automáticamente asocian a la doctrina del anticristo, se asocian con las señales del fin del mundo, pero no se percata, el cristiano de hoy no se ha percatado que la apostasía forma parte ya de su vida y de sus acciones. A lo que me refiero es que ese estilo de vida que lleva es apóstata en muchas maneras. Y esto es así por su ignorancia en las Escrituras y por dejarse influenciar por doctrinas de espíritus engañadores y doctrina de demonios. En definitiva, lo que estamos diciendo, que las personas de hoy apostatan porque se dejan influenciar por la religión. A diferencia de lo que se estima, apostasía, que del griego es la misma palabra, apostasía, significa mantenerse apartado o apartarse de. Es el verbo que aparece en 1 Timoteo 4:1, como también la que aparece en Hebreo 3:12. Y hay algo que hay que tener bien en cuenta. Apostatar no es negar, al menos no en su significado. Apostatar es tomar un camino singular, paralelo, es seguir de lejos o tomar convenientemente o parcialmente solo una parte de la sana doctrina, especulando que con ello se alcance para la salvación del alma. Como así también apostatar puede tener un sinónimo de quitar, cambiar, agregar o combinar prácticas o disciplinas no especificadas doctrinalmente, esperando que esto agrade a Dios. En definitiva, apostatar es rebelarse contra el Señor, rebelarse contra su doctrina. Jesús dijo en cierta ocasión, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Con esta verdad, con estas palabras de Jesucristo, queremos mostrar que apostatar es rebelarse contra los principios doctrinales enseñados y ejemplificados por Cristo. Aquello que hoy los cristianos no practican. El ejemplo del Señor Jesucristo debe ser nuestra base. Lo han dicho los apóstoles, Juan, 1 Juan 2:6, 1 Pedro 2:21 y Jesucristo mismo en Juan 13:15. Apostatar es desparramar lo que el Señor está juntando. Y esto es muy notorio en la religión evangélica de hoy, que ha generado tantas divisiones denominacionales que son diferentes entre sí. Esto no es una novedad para ustedes. Obviamente, no puede haber una apostasía No puede haber un apartamiento si primero no se efectúa una revuelta que conlleva a una reforma, a un camino paralelo o a una división doctrinal ideológica. En tal caso, nuevamente la religión sigue siendo el ejemplo de apostasía. Porque desde los inicios de las religiones se han formulado y se siguen formulando reformas. Reformas católicas, reformas protestantes, reformas paraprotestantes, reformas sionistas, etc. Y es evidente que esto no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Pues Él es el único camino al Padre y todo camino religioso, todo camino paralelo es considerada una apostasía. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no sigue mi ejemplo está obrando en contra de mí. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. En las Escrituras podemos ver que Jesucristo aborrece algunas doctrinas que los cristianos de hoy desconocen. Jesucristo aborrece las doctrinas de los nicolaitas, la de los balaamitas y la de jezabelitas. Y si no las conocen, les pido que lean atentamente y meditando los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde están los mensajes a las iglesias. Y al leerla, ustedes podrán comprobar y considerar claramente cuál es la naturaleza de esta doctrina. Y verán que ellas son de naturaleza apóstata y deflectiva. Supongo que se han quedado pensando en lo que le he dicho, en cómo apostata hoy el cristiano de hoy. ¿Cómo apostata el cristiano? Se apostata con toda clase de conductas y práctica que Jesús jamás enseñó ni practicó. Se apostata con enseñanzas y prácticas del Antiguo Testamento, aquellas que atentan con la salud de la vida espiritual. Porque todo hijo de Dios debe entender que vivimos no bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen de un nuevo pacto. Y que este nuevo pacto no tiene nada que ver con la religión judía, como lo expresa Hebreos 8:13. Ese es un pequeño ejemplo de apostasía. La apostasía no viene sola. El enemigo es astuto y tiene muchos recursos y herramientas, disfraces y hombres trabajando en su ministerio inicuo contra la iglesia. Esto no es novedad, ya lo dijo Pablo en 2 Corintios 2:10. O enemigo que con tantas maquinaciones, manipulaciones, fascinaciones y encantamiento que están en las congregaciones y que pasan desapercibida por los cristianos por su ignorancia en las Escrituras. El cristiano de hoy apostata por la falta de lectura y oración. Es por eso que los hijos de Dios se extravían de la fe y son víctimas de un movimiento apóstata religioso. Es en definitiva por falta de conocimiento que el cristiano no puede discernir entre lo santo y lo profano. Es por falta de lectura, es por falta de conocimiento, es por falta de discernimiento que el cristiano de hoy no puede distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Si el cristiano, si cada uno de ustedes no conoce en su totalidad las Escrituras, hay muchas conductas que son apóstatas. Y si de forma generalizada hablamos, todos los cristianos que formen parte de esa congregación que desconocen las Escrituras, hace que la iglesia también sea parte de la apostasía. Y me dirán, ¿cómo es la apostasía en la iglesia? Entonces les puedo señalar visiblemente a muchas congregaciones: miren por ustedes mismos, ¿no es acaso con luces de discotecas, ritmo, música, danza, shows y espectáculos que convierten la alabanza en una aberración? ¿No es la apostasía, el paganismo y la idolatría de Jezabel, que entraron en la iglesia asaltando los escenarios con sus inmundicias, gritería, desorden, alboroto, sensacionalismo, sensualidad, sentimentalismo? Todas estas cosas se ven y están delante de sus ojos. Todas estas cosas mezcladas con la música que excitan a los demonios y dicen que es para Dios, y no se dan cuenta que incitan al pueblo a fornicar de la misma manera que los del mundo sacrifican a los demonios. Vuestra alabanza es idéntica a lo que los del mundo practican o sacrifican a sus demonios. Y esto no es novedad, ya lo había dicho Pablo en 1 Corintios 10:20. Por un parte la alabanza, y por otro lado la apostasía como doctrina nicolaíta. No es la apostasía los que los nicolaítas fomentan, inventan presagios, profecías, prodigios y milagros, y tan continuamente decreto y decreto y decreto. ¿Y qué reciben a cambio? Dinero. Y se enriquecen abiertamente delante de sus ojos, y ustedes no los pueden ver. Esto no es novedad, hermanos. Ya fue dicho por Jesucristo y los apóstoles. Mateo 24:11, Mateo 24:24, 2 Corintios 11:13, 2 Pedro 2:1, Juan 4:1, 1 Timoteo 6:5. Debemos comprender que estas clases de sacrificio emocionales y pan doctrinal con cizaña jamás entrarán en la presencia del Señor. Oseas 9, del 1 al 4. Si ustedes no lo pueden ver, ustedes mismos dan testimonio de su ceguera espiritual, que no se percatan que la religión fomenta la apostasía. Ya desde la antigüedad se ve a los reyes de Israel y a las autoridades religiosas judías apostatar de la ley de Dios. Fue la apostasía que puso en rebeldía al pueblo judío, como lo dice Isaías 39, Amós 5:12, Miqueas 3 del 10 al 11. Fue la apostasía lo que llevó al pueblo judío a la destrucción de su nación, a la dispersión de su pueblo y a las cadenas de la esclavitud. Esto no es muy diferente de lo que sucede hoy y lo que le pueda suceder a la iglesia. Demanda tenemos de no seguir las prácticas judías, Hebreos 4:11. Demanda tenemos de no hacer como ellos hicieron. No permita la iglesia del Señor que a causa de su apostasía sea vomitada, porque puede ser vomitada. Así expresa en Apocalipsis 3:16. Es por causa de la apostasía que la iglesia se ha dormido. Es por causa de la apostasía que el amor se ha enfriado. Es por causa del extravío en la búsqueda de manifestaciones sobrenaturales, en la búsqueda de señales y milagros, en la búsqueda de avivamiento, que hombres perversos se levantaron y trajeron la apostasía mediante el sensacionalismo, mediante la apelación de lo emocional, mediante lo sentimental, que en definitiva producen frutos carnales aborrecidos por Dios y que a ustedes les gusta, y de esa manera se contagian de ese espíritu apóstata. Miren lo que dijo Jesucristo al final, Mateo 24:10. ¿Qué dijo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo lo que está fuera de la fe, todo lo que está fuera del testimonio de Cristo, todo lo que está fuera de las Escrituras es pecado, es apostasía. Romanos 14, 23. Esta es una exhortación en el Espíritu para todo aquel que, siendo hijo de Dios y escuche este mensaje, espero que tome conciencia de sus actos y de lo que hace en la religión y para la religión, y de su apostasía a causa de la religión. Y espero que pueda escapar de esos terribles lazos que solo le llevarán a que sea vomitado de la boca del Señor. Hermanos, arrepiéntanse, vuélvete a Cristo. Este es el mensaje de Jesucristo a la iglesia de hoy, la que está en Apocalipsis 3, del 19 al 20. El mensaje dado a la Odisea, que dice: el Señor viene y está a la puerta golpeando. Presten atención y entiendan que sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie le alcanzará. Hebreo 12, 14, primera de Tesalonicenses 3, 13. Apresúrense, hermanos, son los últimos tiempos. No sea que en su venida corras avergonzado, porque muchos les pasará lo que dice en 1 Juan 2, 28. La apostasía va ganando mucho terreno. El hecho de que la iglesia haya cedido el control de la religión hace que el anticristo también apresure su aparición. En 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 2, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesucristo en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen que leer la Biblia y tienen que orar mucho. Apostasía forma parte ya de la vida de los cristianos desde hace décadas. Apostasía es haber traspasado los linderos. Debemos mantenernos y regirnos por la sana doctrina. Se ha avisado así desde el principio. Lo podemos leer en Job 24:2, en Proverbio 22:28, Proverbio 23:10 y aún en Oseas 5:10. No sean como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego a extraños y perecieron. Fue por la apostasía que perecieron. Esta historia está en Levítico 10, del 1 a 3. Tampoco sean como Saúl, que desobedeció y fue rechazado. Por eso, por su apostasía, 1 Samuel 15, del 22 al 23. Y por último, tampoco sean como Jesse o Giesi, que amó el dinero por un servicio y se le pegó una terrible enfermedad como la lepra, según de Reyes 5:20. Despierta, iglesia, despierta, tu esposo viene por ti. Aléjate de la apostasía, aléjate de la religión, y la paz del Señor sea contigo.